Buenas noches, profesor Adolfo Fentanes, director técnico de Club Atlante. Levantamos la mano y nos presentamos, por favor, para pedir la palabra. Sergio. Profe, buenas noches. Muchas gracias por venir. Usted no quedó sin director. Conocíamos su reparto, bueno, lo que venía haciendo Atlante en la serie de eliminatorias y, bueno, lamentablemente hoy no les alcanzó. Sí, no nos alcanzó, pero los jugadores pueden ver a la cara al que sea. Lo intentaron, como lo hicieron desde el primer día que yo llegué acá, hace un año justo que anunciaron la llegada de este cuerpo técnico. Y sí, hoy no alcanzó, pero la realidad es que al final de haber recibido un equipo con 13 puntos, con 11 partidos sin ganar, 10 derrotas seguidas, un vestidor partido, volverlo finalista, ganar la ida, después mantenerlo, hacer más puntos, más goles, recibir menos y alcanzar semifinal en un torneo mexicano donde los que califican o llegan a la final del torneo previo difícilmente se sostienen, tiene mucho valor. Es que si no alcanzó, el objetivo es ascender como el de todos los equipos que estamos en la categoría. Solo uno consigue el objetivo, los demás fracasamos en el intento, pero las formas siempre van a ser importantes en el fútbol y en la vida. Así es que muy orgulloso de las formas y de la mística, el hambre, el coraje, la lucha, los huevos que este equipo mostró. Y el fútbol, porque por fútbol también tuvimos tanto el torneo pasado como este torneo, ¿no? O sea, a cualquier equipo le duele quedar eliminado cuando se busca un ascenso, pero en especial a ustedes, ¿no? Por el centenario, porque querían festejar. Sí, sí, sí. Desde el año pasado el equipo le dolió, al Atlante le dolió descender, le dolió el año pasado no volver, como entiendo le duele a Necaxa estar acá hace un rato también, ¿no? ¿Sí? Es doloroso que franquicias así estén en el ascenso, pero bueno, se tiene que pelear. Acá el dueño el día que llegué hizo referencia que quería recuperar identidad, quería recuperar tener bases sólidas para que el día que se ascendiera se tuviera de qué agarrarse. Me parece que después de un año ahí hay bases muy sólidas, jóvenes de cantera que hoy están identificados, que le pusieron un estilo propio y le devolvieron al Atlante esa mística que tiene. Así es que ahí hay una base perfectamente y el camino está marcado. Ni cerca competimos en condiciones económicas y en otros entornos contra otros proyectos y sin embargo lo deportivo le plantó cara a todo mundo, así es que un orgullo ser el entrenador de este equipo y de este proyecto. Profe, buenas noches, Arturo Reyes de Televisa Radio Universal. Tal vez es muy pronto, pero se queda, el contrato termina ahora. El contrato termina ahora, es cuestión de platicarlo, pero sí, ahora es pronto, ¿no? Listo. ¿Alguien más? Gracias.